El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches a todos, Nino. ¿Cómo andas, Robert? ¿Volviste? He vuelto, todos me buscaron en la semana, parecía que me había perdido, pero no, acá estoy. Me enamoré un poquito de las sierras mendocinas o montañas. Montañas ahí. ¿Montañas? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre montañas y sierras? Una cierta cantidad de metros. ¿La pero altura? No, sí, no sé cuántos. ¿Y la diferencia entre olla y cacerola? Muy buena, ¿eh? La cacerola creo que no tiene manijas. No, hay cacerolas con manijas y con cacerolas sin manijas. Entonces, cacerola es gallega. Yo qué sé. ¿Y la cazuela, la cazuela, ¿qué es? ¿Y la diferencia entre zapatos y zapatillas? Muy buena esa. No hay diferencia. ¿En qué? ¿Zapato y zapatilla? Sí. Pero uno va a comprar zapato y no es lo mismo que zapatilla. Bueno, pero no hay diferencia. Tenés un lenguaje social, algo establecido en tu cabeza que te hace creer que son cosas distintas. Es lo mismo. Eso sirve para ponérselo en los pies. Zapatos, para andar descalzo. Así que acá estamos de vuelta a un viernes en Lobo Suelto. Extrañé hacer el programa. Quisimos hacer móvil en vivo, pero fue imposible. Sí. No había chances. Bueno, estuvo buena la experiencia mendocina. Allá fuimos al recital del Indio. ¿Cómo sonó? Sí, y es difícil. Es difícil en un lugar tan amplio. El lugar para que te hagas una idea, ¿viste los robles? Sí. ¿Enfrente? ¿Ese sí, campo? Sí, ese campo. Una sí. Cosa así. Todo así en el descampado. Claro. Ni olla ni nada, o sea, no, todo muy, recto. Muy complicado. Pero si tenías que saber ubicarte también. ¿Dónde te metiste? Yo arranqué porque, me voy a contar más o menos rápido. Sí. Éramos fuimos en un micro de 60... Sí. Pero 20 amigos míos fueron. ¿Se entiende? 60 personas, 20 amigos tuyos. Sí, y los otros 40 eran 20 amigos de un amigo y 20 amigos de otro amigo. Amigos, sí. Así que estuvo bueno esa experiencia de ir con 20 personas que conoces. Sí. De movida. Yo he llegado a ir solo, ya he contado. Ahora son 60. Ahora fuimos 60, 20 muy amigos. Entonces, al principio, bueno, nos tomamos un trago adentro, qué sé yo, vamos a mantener un poco juntos. Y como éramos un amplio grupo, no fuimos muy adelante. Sí. Y quedé en una posición cerca del mangrullo de sonido, pero cerca de las segundas torres de sonido. Porque sí. Es tan amplio el lugar que no solo tiene el sonido del escenario. A pero mitad de camping hay otro sonido y más atrás hay otro sonido. Entonces al principio había como un delay. Yo escuchaba adelante, pero al estar cerca de las otras torres se escuchaba atrás también. Ajá. Entonces no sabía que, dónde estaba escuchando. Digo, oh. Y bueno, entonces decidimos irnos un poco más adelante. Después sonó bien, estuvo bueno el show. Nada, el show es eso, es la excusa de... Perdón mi ceseo, sigo con los brackets. Ah, sí. Venga, hostia. Hostia, es la excusa. Es la excusa para pasarla bien con gente conocida, con gente que uno quiere, para gastarse. ¿Te encontraste así de ricotero de la vieja escuela? Mira dónde te vengo a encontrar. No encontraste no, nada. No, mucha 120 gente. 120.000 personas no encontraste mucha, nada. Mucha gente. Vi banderas de Merlo, de Moreno. Sí, había gente de todos lados. Y sí, bueno, me pasó una cosa que no había pasado. Yo era como uno de los tres organizadores del micro, ¿verdad? El coordinador. Uno de los coordinadores. Bueno, fuimos. Ciertas reglas básicas, se puede fumar, se puede tomar, se puede hacer lo que quiera arriba del bondi. Baño, sí. Baño, no se puede romper nada, sí. No se puede quemar nada. Sí. El que rompe o quema algo, lo bajamos a las trompadas. Primer regla. Así de una. Pero si no, después lo tengo que pagar yo a eso, viejo. Bueno, nada, vos subías a tu lugar y tenías, había Fernet y Coca para todos. ¿Me explico? Claro, vos estabas en tu lugar. Vos te subías al bondi, sí. Vos venías conmigo, te subías a nada, al lugar que te quedaba, y abajo tenías un Fernet y una un pack de Coca. Y para repartir. Sí. Y tenías gas. Bueno, estuvo bueno todo el viaje. Sí. ¿Eh? El servicio, ¿cómo es? El servicio de servicio ricotero. El servicio de la. Pero luego, eso estuvo bueno, qué sé yo, hubo allá una pateada, por decirlo de alguna manera. Sí. La anécdota de este viaje fue a la salida. A la Ajá. salida, ¿cuánto tenés? Una hora de decir, bueno, tenés una hora para volver al bondi que tenemos que volvernos a Buenos Aires. Son 7.000 colectivos. Bueno, una hora. Eran la una, eran las dos, eran las tres. Y me faltaba uno de mis viajantes. Faltaba uno de los egresados. No te conté nada, Nino, para ver si alguna vez te pasó algo parecido y para ver cómo hubieses reaccionado. Me faltaba uno. Sí. Me dicen, te falta uno Robert. Y al otro coordinador le faltaban cuatro. Oh, papá. Ahora, del mío, cuando yo la última vez que lo vi, que fue eso de a las 7 de la tarde. Sí. Ya estaba. Detonado. Detonado. Y los otros. Mal coordinador ahí. No, no, la actividad. La actividad era ver al indio. Si a las 7 de la tarde se te pone uno en pedo ahí. Bueno. No en pedo, detonado. No, en pedo. En pedo estaba la mayoría. Este sí, estaba detonado. Ya está. No vio al indio nada. Y del otro grupo, de los cuatro que del otro coordinador, tres no detonado. Estaban tres pasos arriba detonado. A uno de ellos lo vi tomar Fernet puro. Pero esto de verdad, lo prometo que lo vi tomar Fernet puro. No, era una cosa de loco. Cosa desagradable. No sé si alguien vio las imágenes, eran algo así como más de 1000 micros. Sí, mucho más me parece. Sí, más de 1000 micros. Imaginen unas 15 cuadras con una hilera de 6 micros durante 15 cuadras. Claro, y encima todos muy parecidos, todos los micros. Uy, bueno, en un momento el del colectivo me dice el dueño del colectivo. Mirá, loco, ya son las 3 y media, nos dice. De acá no tenemos que ir. Ya está, no tenemos que ir. ¿Qué hago ahí? El chabón perdió el tiempo de espera. ¿Entendés? Sí. ¿Qué haces vos ahí, Nino? No, yo me quedo. El capitán se queda. ¿A dónde te quedás? Me quedo ahí en el medio de la nada, loco. Pará, y si se fue, se conoció una mina. ¿Y se fue en auto o conoció? No, tenemos mensaje. No tenía teléfono. No hubo, ahí no hubo. De vuelta error del coordinador ahí, ¿eh? ¿Por qué? Una hora para volver tenés. Código. Pará, que no terminé. Entonces dije, él tenía dos amigos. Sí. Los amigos estaban durmiendo ya. Eran las 3 y media de la mañana. No se preocuparon. Y dije, no lo puedo dejar acá al pibe. Me sí. bajé del bondi. Bien. A buscarlo entre 120.000 personas. Sí. Nada, salí a la nada misma a buscarlo. Sí. Caminé 8 cuadras para un lado, 3 para un lado, 3 para el otro. Medio de la oscuridad, de la gente, de los perdidos, una cantidad de perdidos increíble. Y el micro que dijo, mirá, loco, nosotros vamos a arrancar. Qué presión ahí, ¿no? Y bueno, y nada, y después me llaman mis amigos desde el micro. Robert, ya salió el micro, boludo, ¿dónde está? No, él no puede dejar acá, te pibe, ¿qué querés que haga? No era amigo mío el perdido. Sí. Y nada, entonces yo no sabía ni el nombre. Y estaba Moreno, porque era de Mozambique. Moreno. Sí. Nada. Y se me acercaba gente. ¿Vas para Moreno? ¿Vas para Buenos Aires? Claro. Gente que se quería subir a otros bondis. Claro, sí. No, loco, estoy buscando uno, claro. No, llévame, por favor, te pago el viaje. No. Uy, qué quilombo. En eso, celulares sin baterías, nada. Llamo a la comisaría. Le digo, estoy buscando un pibe. Ahí me habían dicho el nombre. Esteban. Y el apellido, no lo sé, es de Moreno. A todo esto, el acento de los mendocinos raros. Dice, Esteban de Moreno, una mezcla de colores. De chileno, ¿viste? De chileno cordobés rarísimo. No, no hay ninguno. Bueno, está en la comisaría. Nada. En una... Me tiró un mensaje, el apellido es Clarence. Nunca me olvidé este apellido. ¡Clarence, como Superman! Clarence. Ah, Clarence. Y empiezo. Empiezo en el medio de la multitud. ¡Clarence! ¡Clarence! Un Clarence puede haber ahí. ¡Claro! ¡Clarence! Me llama por teléfono. Robert, el micro se nos va. Estamos casi en la puerta donde era la salida definitiva. Sí. Y en eso veo un muchacho mojado. Entre las cenizas. Un jogging verde, porque un jogging verde roto hasta la rodilla. Sí. Que se me acerca con los ojos casi llorando y me dice, Robert, no te fuiste, Clarence apareció. Lo encontré, boludo, me abrazaba. Un genio, Clarence. Pará que no termina ahí, sí. Me tiene que adorar ese pibe. Me doy vuelta en un momento porque, claro, buscando el micro, porque ya lo habían arrancado. Y lo pierdo, y digo, hijo de puta, se me perdió. Y me dice, estoy acá atrás, Robert. Así que bueno, perdí uno, lo encontré, final feliz. ¿Los otros tres también? Y los otros cuatro aparecieron también, de casualidad. A mí me pasó en la renga también, salí, medio que me perdí. También a 4 de la mañana me fui ahí de La Plata. Hay que hacer algo con eso, ¿no? Encontrar alguna... En La Plata, bueno, pero ahí en La Plata te volvés. Yo me perdí en La Plata también. Pero me... Digo, bueno, me vuelvo mañana en algún momento. No vuelvo con nada. Mendoza, 1200 kilómetros. ¿Cómo te volvés? Aparte de dónde estás, ¿no? Porque no estás en el centro de Mendoza. No, estás en un predio. En un predio, ahí en el medio del campo. Así que nos pueden contar veces que se perdieron con sus amigos. Recitales que le ha pasado así... Nada, infinidad de historias. La he pasado bien en Mendoza, gracias a Dios. Qué bueno eso, ¿eh? Sí. Bueno ir con amigos y... Ese pibe le pone al hijo Robert. No lo dejaste tirado. Hoy me mandó un mensajito, mi hijo. No, te quería agradecer. Si no me llegas a encontrar, perdí al laburo, perdí a todo. ¡Claro! Claro, no, también uno piensa en eso, ¿no? Todo lo que lleva a estar un fin de semana afuera, bueno... También, ¿no? Te quedás allá y después faltaste al laburo. Ahora, si yo me quedaba y él se había venido, ¿qué pasaba con Robert? Sí, es verdad, ¿no? Otro que perdía el laburo. 11-64-64-37-34. Vas a tener que decir vos los números porque hay muchos... ¿Para llamar al aire, Nino? Sí, para 15-33-68-00-99. No, 15-33-68-00-99. Para llamar al aire, 0-2-3-7-4-6-6-6-5-5-9. Ya están los chicos de País Aborigen acá. Un ratito vamos a charlar un rato con ellos. Los desafiamos mediante el Facebook, que si había algo así como 20 me gusta, iban a tener que venir a tocar. Y me parece que trajeron ahí unas guitarras y le hicimos venir. ¡Mirá! ¡Pero sí, claro! ¿Viste que yo acá los hago a tocar siempre algún cover a las bandas? A este dije, lo voy a primerear antes. Los voy a primerear. Tenemos también la pesada rock and roll historia hoy acá. Y tenemos una nueva sección que se llama Versus. Hoy una pelea clásica del rock. Dos buenas bandas, pero bueno, que tuvieron ciertas diferencias. Vamos a estar pasando el lobo suelto, no se vayan. Viernes, decí Nino. Sí, hoy bueno, vamos a arrancar con Los Mentirosos, que también nos vamos a tener, creo que el mes que viene ya van a estar tocando acá en Buenos Aires y lo vamos a tener acá en Lobo Suelto. Yeah. Canción para bailar esta, Artie Monkey, suena el Lobo Suelto, FM Moreno 90.1, para comunicarte 1533-680099, 1533-680099, sigue sonando Artie Monkey. We'll be right back.

waiting for me. While the punk rockers and the moon stompers, they're out on the corners, let us have a chill. Cause the radio was playing, then the thicker was singing, that the 43 was as we climb up the hill. Good girl care was a minuscule girl, my blurry vision saw nothing wrong. With the music execution and the talk of revolution, if we turn near, when it got loud. Estamos al aire en Lobo Suelto. Y ya están sentados a mi diestra los chicos de País Aborigen. Yo ya creo que conté esta historia. Agárrenlo si quieren a los auriculares. Ah, no se escucha nada en ese. Toma, te presto este. Te presto este y yo me acomodo el otro. Cuando arrancaba la idea del programa. No sé si subí al mío, Lon. Decía, quiero tener a País Aborigen, le decía a mi anterior productor que quería tener a País Aborigen. Por suerte ya es la tercera vez que vienen a Lobo Suelto, así que contentos, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? Buenas. Bueno, y mil gracias otra vez por la invitación. Siempre somos muy, muy agradecidos de todos ustedes. Y la pasamos bien, siempre la pasamos bien en las charlas previas. Y después yo voy escuchando las notas y generalmente están buenas. Buenísimo, mejor así. Ocupadísimo. Buenísimo lo de hoy a la tarde. La convocatoria, me encantó esa forma sutil de invitar. Le metimos presión sí. Porque, claro. Acá estamos. Vamos a salir a comprar cuerdas, teníamos todas las guitarras sin cuerda. Desafinadas. Pero bueno, le metimos presión como para que vengan a cantar un par de temas en vivo. Vamos a escuchar también lo viejo pero nuevo de País, canciones ya que las conoce el público, pero con la nueva voz. Y te saludo a vos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, me presento Gonzalo, el nuevo cantante de País. Y como decías exactamente, renovando un poco las canciones, que es lo que vamos a adelantar ahora, que ya obviamente habían salido en el segundo disco de la banda. Y nos tomamos ahí un pequeño paréntesis para hacer unas regrabaciones con la voz mía y, bueno, presentando eso, adelantando y expectantes ahora la fecha esta que se viene próxima, el domingo, en Funky. El domingo fecha en Funky, País Aborigen. Yo ya dije, para mí van a quedar varios afuera, ojalá sea así. No por los que quedan afuera, pero claro. Sino porque está bueno igual eso. Sí, en realidad tenemos muchas ganas de que venga mucha gente y sabemos que hay una cuestión de la organización, de que no pueden, está un poco más limitado que hace un tiempo. Y bueno, las dos cosas tenemos ganas. Nos gustaría que nos quede chico un lugar, pero tampoco ser malo y decir claro. Que uy, a este gato afuera. Pero no lo hicieron más que nada porque le tienen un poquito de quickie a que hace rato no vienen tocando, o una cuestión organizativa. No, un poco de todo, un poco de volver a las fuentes. O sea, como para nosotros también es como una refundación de la banda a nivel musical, espiritual, no sé, no te digo una revancha, pero queremos como que de ahora sea como un trampolín y nada mejor que salir de donde somos, de Moreno. De Moreno. ¿Y vos cómo te acoplaste a esta nueva banda? ¿Por qué? ¿No los conocías a los chicos? No, la verdad que esto de las redes sociales en este caso sirvió. Sí. Y sirvió para algo positivo más que para, bueno, lo que todos ya sabemos. Justamente estábamos hablando recién, el que se había contactado conmigo era Pipa, que justamente fue una ida y vuelta, justo la banda estaba en busca de cantantes y yo por ahí me encontraba en una etapa solista que tenía mis proyectos, pero no justamente en una banda, claro. En formato banda. Y bueno, nos encontramos, me contactó por Facebook, hablamos, coordinamos, hubo química del principio con él. Hubo amor. Claro, hubo un flechazo. A primera vista. Y después, bueno, conocí a los chicos ya en la sala, habíamos coordinado un ensayo y más o menos me aprendí las canciones. Igualmente no me costó mucho, más que nada por las ganas que tenía y yo creo que ese día se dio todas las condiciones como para que este proyecto continúe y bueno, de formar parte de esta gran banda y gran familia que es País Aborigen, que la verdad que estoy más que orgulloso y satisfecho con mi actual situación, digamos, musical. Sí, es una gran banda, realmente es una de las bandas emergentes, pero que se trasladó un poquito más de acá de la zona, una de las dos o tres bandas que pudieron hacer ese pequeño salto. Dijiste que no costó mucho el tema de las letras. ¿Y vos venías con algún repertorio? ¿Ya hubo algo de eso, de mezclar algunas cosas, o por ahora todavía no? Respecto de sí, de respecto al nuevo material, estamos laburándolo. Y bueno, lo que se dio ahora en este nuestra nueva etapa, que es de la banda, que estamos justamente trabajando con un nuevo material para el año que viene, se dio como una diversidad ahora en la parte compositiva. Lo que estábamos hablando también con los chicos, hay una diversidad, estamos componiendo la mayoría, cada uno va poniendo sus arreglos, sus cositas, y se está accionando de manera conjunta, ¿sí? De manera conjunta a la banda. Y qué sé yo, se están acoplando todos los chicos en la parte compositiva. Estamos, tanto Facu como Ariel están aportando de todo un poco. Y vos trajiste tus letras también. Ahí, sí, obviamente, sí, sí. Exactamente, ahí venía de mi parte. Sí, sí, colaboré con dos canciones que ya estaban armadas, unas bases que ya estaban hechas, y bueno, le puse un poquito de letra, un poco de lo mío, de lo que me identifica a mí, y se está trabajando sobre eso. ¿Sí? El nuevo material que va a salir el año que viene. Qué bueno eso, estamos hablando con los chicos de País Aborigen, ya algo así como 6 años, si no llevo mal la cuenta. Sí, seguimos envejeciendo. 2 discos en la calle, un tercero, si sale todo bien el año que viene, sí. Y una fecha este domingo, que es la primera en Funky Bar. Y bueno, hoy le hicimos un juego a los chicos, queríamos que vengan a tocar. Buenísimo. Vamos, ¿qué les parece si arrancamos con un tema? Dale. Tenés que calentar un poquito esa garganta. No, papá. Nah. Dale, damos. País Aborigen, yo suelo decir que acá hay muchas bandas que me gustan, hay 2 o 3 que salen de lo que estamos acostumbrados a escuchar como bandas en toda esta zona. Una de esas 3 bandas que hacen algo distinto, es rock latino, pero canciones, es País Aborigen, creo que del Goyete va por otro lado, pero tiene muy buena banda, un estilo que no lo escuchás en todos lados, así que para sentarse a escuchar, súbale un poquito el volumen, ayuden haciendo silencio del otro lado, porque están acá como podemos, lo vamos a hacer. Esto es en vivo, nos estamos acomodando como podemos. Yo acomodo este micrófono acá, si querés, así este te lo agachás para vos. Vale, un cachito para vos. País Aborigen, el lobo suelto. 1, 2, 3, va. A donde quiera que voy, a donde quiera que vaya, me seguirá esta canción, el grito mudo que calla. Duda, ay, ay, ay, duda, yeah. A donde quiera que vaya, me seguirá esta canción, el grito mudo que calla. Resistir, reprimir, revivir, redimir toda esa mentira que te mata. Esperar en libertad donde no hay lugar, donde no escuchen mis palabras. Duda, ay, ay, ay, duda, yeah. Duda. Gracias. ¿Quedó bien la trompeta acá adentro? No, quedó perfecto. Pero cómo no. Qué bien, che, muy muy bueno. Salió linda de la calle. Salió muy bueno. Lo mandamos a la calle. Sos jovencito vos. Estoy por cumplir ahora 26 años. Ah, mira. Es un guacho. Cerquita de Gary. Sí. Sí. Ah, sí, estoy pisando los, estoy pisando los talones. Sí, ya, contala ya, vos siempre tenés la, siempre, te agarran por arriba. Hablamos de la edad, anda cagada. Vos sos grande, ¿no? Vos conocés todo lo boliche bien. Claro, ¿no? Diga. Vos porque tuviste Moreno cuando. Claro. Cuando estaba la peatonal. No sé. Cuando Moreno tenía la peatonal, bueno, Moreno tenía peatonal, acá no sé lo que era. Uno ya andaba por la calle cuando esto estaba naciendo. Eso. Exacto. Qué agarrado. Vos sos muy salidor de ir a ver bandas, esas cosas. Sí, oh, sí, yo creo que el músico se fogonea con eso, ¿viste? Hay de todo un poco. Bueno, sí, sí, hoy los músicos modernos, qué sé yo, ¿viste? Cada uno pone su conducta, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. No, obviamente, sí, ver bandas es hermoso, conocer nuevos géneros, nueva gente. Bandas de cabecera. Bandas de cabecera, sí. En lo personal. No, hay un poco de todo. Yo por ahí me remito a la época de cuando uno fue creciendo de chiquito, que fue escuchando su casa. Lo que iba a decir. Yo en mi casa. Yo ya. Tengo particular. No. Tengo la suerte de que en mi casa, desde mi viejo hasta mis hermanos, son músicos. Está bien. Entonces, y te empiezo a nombrar Almendra, Spinetta, y te digo, se me pone la piel de gallina. Los Gatos, en el caso de mi viejo, era no faltaba, ¿viste? Sí. Y ya mi viejo con la guitarra, sí. Ya me venía inculcando eso, y bueno, qué sé yo. Después, actuales te puedo llegar a decir, lo que hizo el Flaco, Spinetta, lo que hizo Cerati, después con... Y yo creo que eso es lo que más me identifica. Después, nuevas bandas que en los géneros estos nuevos, que están buenísimos, los Cadillacs, también sumó un montón Sumo. Sí. Y de ahí todas estas bandas que se fueron saliendo de ahí, Divididos y así, hasta la actualidad. ¿Ibas a decir? Sí, yo moví el micrófono, perdón. Cuando justamente estábamos escuchando las grabaciones con esta convocatoria para cantantes, cuando escuché la grabación que mandó Gonzalo, yo dije, a este pibe le gusta Cerati. Pero al toque le encontré ahí el parecido al timbre y bueno. Y ese reverber que usa medio Gustavo. Sí. Sí, que lo usa y es como un latiguillo. Sí, no, y yo creo que sí, yo creo que todos estamos hechos de lo que hemos vivido y lo que hemos tenido como influencia. Me ¿sí? gustan las bandas que escuchan música, a mí, que dicen, no, sí. No, estoy escuchando un montón de cosas, ¿viste? Me gustan. La que se va encerrando sola, me termino diciendo, sí, pero tenés escuchar un poco. Obviamente que la diversidad encontrás todo y está buenísimo que de todo eso que puedas escuchar saques algo positivo de ahí. País aborigen, el lobo suelto, les propongo escuchamos un tema de los que trajeron en el CD. País 2013. País 2013, vamos a escuchar un poquito de lo de una nueva voz en... Sí, reversionada. Una sí, reversión. Sí, es una regrabación simplemente con la voz. Mientras la banda ya sonó así. Tomamos algo, ¿les parece? Genial, justo vale. Estaba agarrando una sed terrible. País aborigen, el lobo suelto. Tres noches vacíos, no me des la desesperanza. No me des pasados perdidos, no me des excusas incautas. No me des la estabilidad que te deja pensando en la nada. No me des una sociedad anónima de miradas. No me des, no me des, no me des, no me des. No me des reproches vacíos. No me des la desesperanza, no me des pasados perdidos, no me des excusas incautas, no me des la estabilidad que te deja pensando en la nada, no me des una sociedad anónima de miradas, no me des, no me des, no me des, no me des, no me des la estabilidad que te deja pensando en la nada. la seguridad de seguir viviendo mañana. No me des una soledad compartida de pocas palabras. No me des una sociedad anónima de miradas. No me des, no me des, no me des, no me des. Dame tu luz, dame tu brillo. Dame solo lo que te pido. Dame solo lo que te pido. Dame calor, dame tu frío. Dame solo lo que te pido. Dame solo lo que te pido. Seguimos con País Aborigen, hicieron un tema en vivo, pero van a tocar uno más mínimo. Ya calentamos un poquito la garganta, la enfriamos. Es lo mismo igual, ¿no? ¿Ya está más relajado? El frío calor. Olvídate. ¿Estás nervioso para el domingo? No, para nada. Yo creo que son más las ganas de salir a tocar ya. No pasó mucho, pasaron 4 meses y, es poco. Y el laburo que se hizo fue mucho. Es poco y es mucho, las dos cosas. Si se labura, sí. Porque claro. Hay un sentimiento como encontrado, porque los chicos vienen ya tocando este disco exclusivamente hace cuánto ya, Ari, el disco. Hace 3 años ya lo vienen tocando en vivo. Y yo como vengo recopilando la información recientemente, estoy con todas las ganas y con las nuevas canciones, para mí son nuevas canciones. Claro. Y ellos como que ya están reensayados, los chicos suenan solos, son un relojito y nada, qué sé yo. No son los nervios, sino es la ansiedad de ya salir a tocar y que la gente me pueda conocer y pueda volver a retomar a la banda. ¿Viste? Mirá que acá Moreno hubo muchos antros, nos incendiamos rápido. No, pero el show va a estar picantito, la verdad. Te vas a encontrar, no sé si ya te contaron tus compañeros, te voy a contar algo que yo creo que esto es lo primero que se comenta, ¿no? En la sala de ensayo. País Aborigen. Es mentira. No sé por qué, loco, llevan una bocha de minas. No. Sí. Yo creo que entré por eso. Es como el sueño del músico, ¿no? Yo lo empecé a ver porque había mucha mina. A mí me encantó siempre eso, ¿viste? Vos estás tocando y dices, ¡oh, mirá toda la mina que va! Y terminás juntando el último cable y de repente te encontrás lo mismo borracho de siempre. Claro, lo que terminamos en el escenario levantando las cosas somos nosotros. O sea, esa parte nunca la entendí, pero bueno. Y también, bueno, ya lo hablamos alguna vez acá, la diversidad de gente que va. Ves un rasta, ves un cheto, ves un rockero y van todos y la pasan bien, así que te vas a encontrar con ese público. Sí, sí, sí. Y yo creo que coincide justamente con el contenido de la banda también, que no, viste que la banda te mete un tema removido y después te mete una canción. Sí. Y habla de esa diversidad también, ¿no? La banda es para todo el público. Por sí, aparte son canciones, el formato también de rock latino, que fue como que nos fuimos encontrando y desarrollando. Después llegó un momento que nos dimos cuenta que suena País Aborigen. Las canciones nuevas del disco nuevo que va a salir el año que viene, en un momento las empezamos a grabar para reescucharlas con el tiempo y lo bueno que cada uno cuando se iba a la casa a analizarlas y a escucharlas más fríamente, la respuesta era esa cuando nos volvimos a encontrar en la sala, que sonaba País Aborigen, y eso es lo mejor que nos puede pasar, sí, como banda, como músicos, por tener una identidad, pero no en identidad de encasillarse, sino que decir, bueno, hacemos esto, son las canciones que nos salen del corazón. Y el sonido es el sonido que nosotros tenemos y aportamos. Después cada uno puede hacer un montón de cosas o ser libre musicalmente como para poder tener otros proyectos o jugar con la música hacia otros sentidos, hacia otros, sí, lugares. Pero creo que cuando nosotros nos ponemos a tocar nos sale las canciones que nos vienen saliendo y el nuevo formato de disco y todo va a ser similar, porque llegamos a encontrar que a veces lo más difícil como para una banda es la coherencia musical, ¿no? De ese sentido que tenés de... Claro, que de escuchar que, y... Ah, estoy escuchando País Aborigen, claro, más, sí, más allá de claro, si veías el CD, si veías, sí, la, sí, tapa... Sí, sí, sí, la canción la habías escuchado antes o no, sino que tiene una identidad y eso es difícil de lograr. Es difícil de lograr, sí, y si se logra... Es genial, sí. Es genial. Claro, sí. Es, sí, genial, sí, y bueno, marca una identidad, obviamente. Sí, sí. Y bueno, una identidad que vas a tener que ir... Pero acá estábamos con todas... Bueno, y eso fue una de las cosas más lindas que nos pasaron porque... Tuvimos unos momentos que fueron un poco desalentadores, o sea, han venido varios chicos que también les agradecimos un montón, pero es como que había un no sé qué que a vos te daba cosita, porque también en un punto nos pusimos un poco celosos de... Hubo tanto laburo, tanto esfuerzo, tanto ensayo, sí, tanta, sí, no sé, inversiones de cosas, de tiempo, de guita, de disco, estudio, viaje, gira, y después decíamos... Queremos cuidar esto, que no nos pase más, ¿viste? Claro, queremos... Y aparte hay una cuestión también de decirlo, que nos merecemos que nos vaya un poco mejor. Tanta mala leche no podemos tener. Y no, desde que vino Gonza ya el primer día, desde las ganas que tenía él, lo bien que hacía lo que hacía, la responsabilidad que mostró, las ganas, ¿viste? Y un poco nos hizo acordar cuando nosotros arrancamos con todo eso. Entonces no hubo más lugar a dudas y a partir de ahí empezamos a laburar y mentalizados de que en poco tiempo... Teníamos que volver al ruedo y, no sé, una cuestión muy nuestra, pero imagino que cualquiera también que quiere superarte, ¿no? O sea, sí, hasta acá estuvo genial todo, pero sería mucho mejor todavía seguir por ese camino y seguir creciendo y hacer sonar la banda en la mayor cantidad de lugares posible. Tengo una pregunta que, bueno, la venía pensando, sí, ahí te mandaron a vos, así que la venía pasando desde hace unos días. Estos últimos cambios tienen que ver con mantener esa identidad de banda de que es País Aborigen, o es algo externo que sucedió, que fue justo todo en el mismo año, en el año no calendario, sino en un año. ¿A qué tiene que ver todo eso? O fue eso, si, mirá, somos esto, somos una banda, mantenemos esto. Yo creo que es como decía Ari, nosotros nos juntamos, cada uno tiene su, como decía Gonza también, sus influencias y convergen en lo que es País Aborigen y la realidad de País Aborigen y la actualidad es esta, los que se escucha. El disco, si bien el disco que viene va a tener obviamente una similitud porque va todo, sigue la misma línea de País Aborigen. En sí, yo me lo imagino el disco, pero no sabemos a ciencia cierta cómo va a quedar. Hasta que no lo tengamos en nuestras manos, lo podemos escuchar. Pero País Aborigen es lo que es ahora, suena así, con Gonza. Si bien son las mismas canciones desde este disco que lo grabamos hace ya 3 años, son las mismas canciones, pero son nuevas, están totalmente renovadas. Yo sentí mucha frescura cuando vino Gonza. Si bien eran las mismas canciones... Sí. Él, desde su aporte, que era cantar las mismas canciones, pero evidentemente le puso lo suyo, y se refrescó todo. Y esas eran las ganas que teníamos de volver a tocar. Por eso en tan poco tiempo Gonza se aprendió todos los temas, lo matamos a ensayo. Nos matamos a ensayo, pero lo disfrutamos muchísimo. Y bueno, y ahora se va a ver. Y hay otra energía, se respira otro clima en la sala y es fundamental. Me alegro por eso, entonces. ¿Hacemos una canción más? Dale. ¿Les parece? Dale. Estamos con los chicos de País Aborigen, tengo algunos mensajitos. Dayana que dice, vamos país. Bueno, Leandro, esa Dayana. Siempre está al pie del cañón con País Aborigen. Siempre está al pie del cañón, bueno, así que la saludamos. Y hoy fue una de las que...

acá estamos hablando de música. Qué lindo. Ni más ni menos. Qué más lindo de una buena noche con amigos charlando de música. Cuando se charla de música, en la sala, ¿tiene tiempo para la charla, para escuchar nuevas bandas? Sí, por ahí de escuchar, escuchamos cuando queremos hacer o tenemos alguna idea de hacer un cover nuevo, sí, nos juntamos, escuchamos. Si no, por lo general tratamos de llevarnos como tarea para la casa porque somos muchos. Y sí, por ahí, entre una canción cada uno, un comentario, una cosita, algo que nos cagamos de risa, algo que por ahí sale un tema serio y charlamos seriamente. Después al rato nos volvemos a cagar de risa. Pero por lo general sí, se trata de aprovechar el tiempo porque, nada, ensayamos tarde y venimos ya medio limados, ya del laburo y todo el día. Pero sí, charlamos, sí, por lo general a veces nos quedamos charlando. Sobre todo después de ensayar. Me empiezo a reír porque ya rompí las bolas para que vengan a tocar, rompí las bolas. quedamos con que tocar un tema, pero me di cuenta que hacen cover los chicos. Les hago una cosa acá a todas las bandas. Sí. Porque es eso, a mí me gustan las bandas, escucho música y me gusta ver que pelen a veces, que yo le digo. A ver qué pueden tocar. No, vamos a hacer una cosa antes. Yo no tengo problema, yo tengo un problema que tengo el same. Entonces, después los chicos ya lo saben, o sea, en realidad, canción que no toco. No, el último, hagan una 10 días. Les voy a pedir un cover, ya sépanlo mientras leo unos mensajes que nos dicen, sonó muy bien, nos dice Charlie. También nos dicen, saludos a País Aborigen. Nos manda esto Charlie. Por ahí estaba Rodrigo, Rolly, que nos decía también que sonó bien. Les voy a proponer hacer dos temas más. Dale. Un cover y uno de ustedes. Elijan cuál quieren primero. Qué caro te va a salir ese. Sí, va a salir caro. Pero el mínimo, domingo voy a estar. Mínimo 9 de la noche en Funky el domingo. Vamos a vender la fecha el domingo 9 de la noche en Funky. Ah, ¿podemos, puedo hacer algo? Sí, sí. Yo, desde que estoy, digo que me encanta la radio, bueno, me voy a hacer un poco. Parte del programa. Tenemos dos entradas para regalar. ¿Dos entradas para regalar? ¿Cómo te parece que podemos hacer? ¿A alguien que mande un mensaje de texto, que llame el a la radio? El primero que llame a la radio. ¿A qué número? Al 466-6559. 466-6559. Dos entradas para el domingo. Dale, que diga el nombre del nuevo cantante de País Aborigen, por ejemplo. ¡Ah, bien! Pará, pero ahí es difícil. Si llama a la radio, porque a la radio nunca, a la gente le da miedo llamar. Pero si no lo hacemos allá al aire. Llama al aire. Dale. Y si manda mensajes o al por muro, Facebook, que diga País Aborigen, o al no muro, sé. Ahí sí, que nos diga el cantante, el nombre del nuevo cantante, ahí van las entradas. Si llama, tiene que decir el nombre de. No, nada. O a qué digan de que quieren ir a vernos si van a venir. Claro. Ya está. La complicamos. Al Facebook de Lobo Suelto. Que digan, el nuevo cantante se llama Gonzalo. Bueno, pero que ya. Pero de ahí al hecho de escribirlo. Claro. No, pero. Y si llama. Que llamen. Yo me comprometo. Les pago la birra, un ferné o la birra en Funky el domingo. Nosotros ferné también tomamos. Así que bueno, están ahí, Funky Bar el domingo 21 horas, bastante tempranito, puntual. Tempranito, sí, porque el otro día, el lunes, nos cuesta a todos. Y además estas nuevas, viste, como son los nuevos, los rockeros modernos de ahora, a horario. Y son todos. ¿Eh? No, está bien, vos sabés que nosotros igual hinchamos bastante con ese tema de tratar de que la gente vaya. O sea, cuando vas a otro espectáculo, el horario es el horario, no jodas. Si tenés la entrada de la película, dice las 9, caíste a las 10 y media, a ver qué onda, te flaco, terminó. O sea, a ver, llegó un mensaje. Comete el pochoclo rápido, no te vas. Pero bueno, sí, está bien. Hay horario, ¿o no? La radio, por ejemplo, ¿a qué hora empieza el programa? A las 10. Bueno, para no dicen, es injusto porque yo quiero ir y no puedo llamar. ¿Quién es? El nombre es Gonza. Charlie, bueno, Charlie, ganaste, dejá de quejarte que ganaste. Viste, dale. Ganaste, Charlie. Dale, gracias, bueno, Charlie, por mandar un mensaje. ¿Cómo hacemos? Tiene dos. Hace una cosa, mandá el nombre completo, así sí. Te ponen en la lista. Si en el documento dice Charlie y un apellido, todo bien. Dos entradas para País Aborigen, si qué bueno. Carlos Alberto García Moreno. Pará, no, y yo al que llama, sí. Sigue en pie mi... Sí, el Ferné. Sí, sí, sí. ¿El Ferné o cerveza? 466-6559. 466-6559 el que llama. Y un beso de Facu. Y un beso. Es lindo, hay que sacarle foto. y ojitos claros, por lo menos. ¿Qué van a hacer? ¿El cover o...? Que la gente se dé cuenta, a ver cuál es cada uno. ¡Vamos! País Aborigen, el Lobo Suelto. Se queda un ratito más porque les pedí dos temas en vivo. me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de furia. En sus caras veo el temor, ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Me verás caer como un ave de presa. Me verás caer. ¡Vamos! Es una canción nueva, nuestra. La voz improvisando, chicos. Pero ahora vamos con el cover. Bueno, empezaron los insultos. País aborigen. Son todos puros. Pará, porque lo que me mandaron. País aborigen. No, el nombre agrega. Realmente no lo recuerdo. Va, me olvidé. Dame la entrada a la onda de mi madre y el Fernando tomo juntos. Negro de mierda. No, más respeto. 4666559 para ganarse el Fernet el domingo en Funky Bar. O cerveza, ¿eh? Si no, como la gente. Le agarró un perné y te van a la mierda. Loco, te la voy a mostrar porque me dijeron eso, ¿eh? País a ver, che, chicos, gracias por haber venido. No, mil gracias a vos y a todos los chicos de la radio. La verdad que venir acá siempre es un placer. Nos sentimos muy cómodos, la verdad. Yo recién los conozco y la verdad que como que si tuviésemos, no sé, hace años de amistad. Así que el domingo yo prometo que voy a ir. Dale. Gracias a los tres. Estos dos vagos ya vinieron un montón de veces. Y bueno, gracias a vos. Yo encantadísimo, che, la verdad, un gusto. ¿Hacemos el último tema? Dale. El domingo a las 21 horas, bastante puntual, van a tocar País Aborigen acá en Funky Bar. Regalamos recién dos entradas. Así que el que llama al 466-6559 y nos dice el nombre del cantante o charla con alguno de ellos se gana el Fernet también ahí en Funky Bar. Gracias por haber venido. A ustedes. ¿Quieren alguna fecha más que recuerden? No, justamente es el problema que tenemos, recordar cosas. Bueno, vamos a estar tocando. En el show vamos a tirar más data, ¿sí? De todas estas fechas venideras, ¿no? Hasta fin de año. Chill out, en octubre. Sí. Ahí está. Creo que 12. El 12 de octubre. Mirá. El 12 de octubre. O el 12 de octubre es feriado, no sé. Porque es sábado, sí, está bien. También porque es sábado. Por ahí cerca. Estén atentos, el domingo vamos a dar toda la data. Exactamente. Y bueno, vamos con País Aborigen. Levanto sin pensar, ¿dónde irá a parar? ¿Dónde irá a parar? ¿Dónde irá a parar? Hoy me levanto sin pensar, ¿dónde irá a parar? ¿Dónde irá a parar? ¿Dónde irá a parar? Hoy me encontré caminando por el umbral de tus ojos. Que me llevan a otro lugar, me llevan a otro lugar donde ya no sé dónde voy, dónde iré. Y ya no sé dónde ir. Y ya no sé dónde irás. Y ya no sé dónde ir. Oh, y ya no sé dónde irás. solo quiero verte ahí. Como ese día te vi, como ese día te vi, como ese día te vi. Yo solo quiero verte ahí, como ese día te vi. Y ya no sé dónde ir hoy. Y ya no sé dónde irás. Y ya no sé dónde ir. Y ya no sé dónde irás. Y ya no sé dónde ir hoy. Y ya no sé dónde irás. Chicos, de verdad. Gracias. Gracias, gracias por haber Un venido. Un placer enorme. Funky 21 horas este domingo. Se presenta País Aborigen. Gran banda de acá del oeste. Y bueno, estaremos todos ahí. Pregunten por Robert que le vas a convidar una rica cerveza a todos. Gracias, no, loco, chicos, de verdad. Gracias a todos. Un beso grande para toda la gente. Suelto, soy Ale, cantante de Zumbadores. Un abrazo grande para todos. Todo, todo ese fuego inexplicable que perfora los There's a light on in the hallway, so I can understand why you hide underneath the covers. There's a baby in your womb, so don't be scared tonight. Raggedy Ann is in the closet making posies. Two babies in the dark, like diamonds in the sand. While Papa's far away making up children's stories. The little one's inside, so afraid to be alone. She's tired of being reborn till the daddy comes home. So if you chance to see her, please tell her it's alright. Cause everybody fights a tendency to snap. Sometimes it's not a matter of being brave and strong. Cause noises in the house are terrifying. Two babies in the dark, like diamonds in the sand. While Papa's far away making up children's stories. A little one's inside, so afraid to be alone. She's talking to herself now cause no one's home. I'll put you to sleep at night, like a foreign movie. I'll sing you lullabies, and I'll teach you about everything. And I'll only ask one thing. Please save me. Estás escuchando Lobo Suelto por FM Moreno, tu estación de música. Y antes uno, Bad Religion, Two Babies in the Dark. Thank you. decime lo que quieras. Y trátame bien, y trátame mal, y trátame como quieras. Pero no llores más, no me pidas más, no quiero saber que te duele. Solo quiero dormir, no quiero correr, quiero estar tan solo como vine yo. Y bueno, voy a agarpar el informe que venía debiendo La Pesada del Rock and Roll. Y creo que se trata de una banda abierta, ¿no? Donde fueron invitados un montón de músicos. ¿De quién fue la idea ahí por el año 1970? De Billy Bone y Jorge Álvarez, creo que es el productor de rock que hizo nacer el rock nacional. Estuvo con Charlie, estuvo con Ito Mestre, estuvo con Nevia, con todos los músicos grosos del rock nacional. ¿De qué se trataba La Pesada? Bueno, ya separadas las bandas fundacionales del rock nacional, Almendra, Manal y Los Gatos, ¿qué dijo Jorge Álvarez? Bueno, vamos a juntar a estos chicos que hacían un poco de rock un poquito más pesado y vamos a formar una banda. Billy Bone en la cabeza, ya se veía una idea media los principios del heavy metal, ya tenía muchas influencias bastante heavies. Y bueno, y ahí nació La Pesada. Uno de sus guitarristas, ¿quién era? El Flaco Spinetta. Y vamos a escuchar un poco del primer disco de Spinetta, de Almendra, perdón, no, de Spinetta. Vamos a escuchar un poco del primer disco de Almendra, de... Vamos a escuchar Ana no duerme, ahí, año 1969, antes de que entre Spinetta a lo que es La Pesada del Rock and Roll. Informe La Pesada, ahí fue el primero de los integrantes, el Flaco Spinetta, el famoso Flaco Spinetta. Lo seguimos, nos vamos un ratito, dos minutitos, y lo seguimos al informe después de esta pequeña tandita. Ana no duerme, juega con nada. Para Lobos Sueltos, soy Martín Carrizo, super feliz 2012, aguante el oeste, que en el oeste está la gente. ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar

No, pero para, yo toqué con Aquelarre. Yo hice discos tremendos. ¿Me vas a hacer tocar con el que dice me gusta la banana? Me gusta la banana. Estás re equivocado. Estás re loco. La pesada rock and roll, Lino. Me mataste con él. Posta, Héctor Stark. El que no lo... Es, y, búsquenlo, Héctor Stark. Notas, entrevistas. Sí, es un grosso, gigante. Es un grosso. Un tapado. Debería ser un tapado acá en Lobo Suelto. Se fue muy temprano a Estados Unidos. A no, a España se fueron. España, Estados Unidos. Ellos se radicaron en España con Martínez. Estuvieron un tiempo allá. Les fue mal porque dice que se equivocaron. Ellos fueron a Barcelona. Sí. Y querían tocar rock en castellano. Justo en la época en que Barcelona los agarra el. La época que quieren hablar en. En catalán. Entonces, la primera fecha fue una semana después de que, de quieren hablar todos en catalán, de que se pudrió todo allá de la guerra española. Sí. Y bueno, nada, olvídate, rock en castellano, ¿qué me crees? Rock en castellano. Bueno, Héctor Stark, búsquenlo. Seguí, Nino. Sí, y bueno, decíamos un guitarrista en proyección que era, bueno, en ese tiempo Papo. Y bueno, estaba con Los Gatos, ¿no? Uno de los... creo que una de las mejores bandas de rock desde que se fundaban con una Almendra, me parece que de las tres, Almendra, Los Gatos y Almendra, Los Gatos y hablamos recién Aquelarre. Manal creo que de las tres es la que más público llevaba, ¿no? O que tenía más publicidad. Sí. Sí. Más resonancia, no sonaba en todos lados. Y bueno, de ahí cuando Papo se mete a Los Gatos cambió el sonido de Los Gatos, venía un sonido medio hip hop, medio, ¿no? Lo que venía beat. Bueno, entró Papo y sonaba de esta manera. Vas a entender que hoy más que ayer, necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer. Mujer, vas a encontrar bien, ahí estaba el mejor baterista de todos los tiempos, dicen los grandes bateristas, ¿no? Oscar Moore. Bueno, también, ¿no? El día que él fallece es el día del baterista acá en Argentina. Sí, claro. También en ese tiempo, uno de los grandes músicos se iba a dar a conocer después porque estuvo mucho tiempo parado, del 70 hasta casi el 80 y algo, es Héctor Pomo Lorenzo. Y participó en el primer simple de Los Abuelos de la Nada. Creo que esto tampoco nunca jamás se escuchó en radio. Siempre traigo algún temita que nunca se escuchó en radio. El primer simple de Los Abuelos de la Nada tiene dos temas. Sí. Uno es este que va a sonar ahora, que es la primera vez que creo que se pasa en radio. Ella me da un beso y escapo con él. Diana divaga, yo acaricio su piel. Ella me da un beso, yo escapo con él. Tiene una historia verde y amarilla con una guitarra y un pan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ah, la, la, la. Diana divaga. Los abuelos de la nada. Qué loco, ¿no? Porque en ese tiempo parece como como algo nuevo, los abuelos de la nada. Cuando lo escuchas ahora, como algo novedoso. Sí. Hablábamos recién de la banda más famosa, la que más sonaba, que eran Los Gatos. La banda más legendaria del rock nacional creo que es Manal. Y la más rockera también, ¿no? En ese tiempo si escuchabas Manal era heavy metal. Y hay discos y temas de Manal que, bueno, son allá arriba. Sí, bueno, y en su primera etapa estaría Javier Martínez y Alejandro Armenia y después Claudio Gabis, pero bueno, o sea, ella con la historia con La Pesada y Claudio Gabis es otra historia porque obviamente están medios peleados todos los Manal. Primero participaron Javier Martínez y Alejandro Medina y después, momento después, participó también Claudio Gabis. Vamos a escuchar un tema del disco León. Sí. Me parece que es un temazo de Manal. Tiempo de más. Esto loco lo tendría que hacer la renga, ¿no? Este tema. Tendría que tocar la renga. Tema para la renga. Bueno, Papa era un tipo de introvertido, ¿no? En tema de la música. Siempre, todo el tiempo estaba componiendo, todo el tiempo estaba tocando la guitarra, todo el tiempo estaba haciendo blues. Tenía su proyecto paralelo, Papo en Blues. Agarró un baterista que para mí marcó una forma de tocar la batería, Black Amaya. Bueno, sí, sin duda. Para mí tocó una forma de la forma esa trabada y pegar al tacho bien en el medio y subir el brazo bien alto. Para mí también uno de los mejores bateristas que hay en, sobre estas tierras, el señor Black Amaya. Y de ahí vamos a escuchar algo de Papa and Blues, volumen 1, Algo ha cambiado. No soy quien para hacer todo lo Algo ha cambiado dentro de mí. El señor Papo, el Carpo. La Pesada grabaría su primer disco en el año 1971. Se llama Volumen 1. Para los que los quieran comprar y lo vean por ahí, está la tapa de Billy Bond. ¿Sabés quién hace ese tema de Manal? ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién lo hace? ¿No sabés? La planadora, papá. Ah, es verdad, lo hace. Saludos a Mel, que te ganó, ¿eh? ¡Pum! Te supapió, aguante, Mel. No, para mí no tiene que ser la renga. Para mí, ¿eh? Y bueno, grabó su primer disco en el año 71, quedamos ahí, Volumen 1, La Pesada. Para allá dije la tapa, está la cara de Billy Bond firmada por todos los estos músicos que nombramos, por Blacamaya, por Spinetta, por Papo. Y bueno, el primer, creo que fue este tema que se va a escuchar ahora, fue la primera patada en los huevos del rock nacional. Fue, no sé, la primera patada en los huevos a lo establecido. Para mí es un tema rock, pero es un tema bastante punk en lo que se trata de su letra y su forma de decirlo. Billy Bond tenía eso, un poco de punk rock. Si alguien se puede acordar de aquel Luna Park, algún viejito que nos esté escuchando, de aquel Ropan Todo, bueno. Billy Bond tenía eso, volar con lo establecido. Salgan al sol. Se armó acá, sí. Se armó la contienda. Vos lees ese mensaje y yo leo el que tengo. Vamos, niño, que copada la red. Dice Martín, ¿qué pasa? Saco de Cadena Perpetua. Saludos para Martín, un punk de la vieja época, de la vieja escuela. También nos piden, pero antes que nada nos piden un tema de Catupecu, dale Cañita, que está escuchando con Perrún. Saludo al Cañita y al Perrún, aguante la Aurora. Y nos piden también el Rolly, un tema de 2 minutos. Y lee eso que pusiste ahí. ¿Eso? Sí, me piden la renga. No, la renga, que ese tema iría bien de con la renga, te dicen. Sin ¿Para qué tema estamos hablando del tema de... de Manal. Sin embargo, yo me pongo atrás de Mel y defendemos a capa y espada. No me apunte un versus, con ese un dedito. Versus, 1-1, 1-1. Un versus, la planadora lo hace bien rockera y no tiene contrincante. ¡Vamos a la planadora! ¿La renga o la planadora? La planadora. ¿Para ese tema? La planadora. Papo. ¡Ya arrugaste! ¡Qué sabemos! Saludos para Alejo, para Martín y para Fabiana. Acá también, mirá, Lucas Acuña. Sí, saludos a todos, dale. Cerramos el informe de La Pesada. Voy a venir la semana que viene con el volumen 2 de La Pesada del Rock and Roll. La semana que viene estoy haciendo el volumen 2 de qué se trató el disco. Y también con la participación de Claudio Gaby, ya otra voz. Y también compartiendo ahí las voces con Billy Pam. Hoy rockeamos, ¿no? Hoy rockeamos mucho. Estuvo los chicos País que la rompieron. Vamos a ver si conseguimos los tres temitas como para cerrar. Le pregunto a Bernardo desde acá, haciéndolo laburar. Dale, de Catupecu, que está en el disco Dale, justamente. ¡Dale! Claro, que nos pidió Cañita. También han pedido algo de Dos Minutos, que sea, bueno, lo que sea. Y si hay algo de... Cadena, La Renga. De Cadena. El tema de qué dice... Ah, dura Dos Minutos. Sí, sí, está bien. Estamos... Hoy vino Roy un ratito acá a hacernos la segunda. El lunes está La Bestia Rock. Vení, Roy, vení. Quiero mandar un saludo a Mel. Hoy estamos medio relajados, ¿no? No, la pasamos bien. Sí. A Mel, que... Nada, loco, ponete más cerca, Mel. Entonces yo ahora salgo de acá, endiablado, solo me tengo que ir a dormir en vez de irme a tomar algo y a escuchar música. ¿Entendés? ¿Qué tiene para el... Acá estamos con Roy. Buenas noches, familia. ¿Cómo buenas andan? Buenas noches. ¿Qué hay para el lunes, Rolly? Para el lunes la fecha del torneo inicial. Sí. Estoy haciendo partícipe ahí, metiendo... muy fanático. Mensajes. Partidario, le decía a Nino. Está mal porque es partidario, digamos. Son sin partidarios. Querer ser, no somos objetivos. No. Somos de River y de San Lorenzo, pero bueno, por eso... venía a invitarlos a ustedes que se hagan partícipe por lo menos de ese segmento. Pero también soy partidario, ¿no? Mal momento. Bueno, mal momento para ser de River. Él sería un tipo objetivo de River. No, tampoco, este es pincha. Venimos bien, pincha. Es pincharrata, este. Che, escúchame, bueno, fecha inicial, ¿qué más para el lunes? La Bestia Rock. Fecha inicial, aparte de eso, un segmento donde tenemos a Cri que menciona covers. Coverciando se llama el segmento. Tenemos eso, tenemos también vicios y tecno. Vamos a hablar un poco de las últimas novedades de tecnología, de juegos, de aplicaciones. GTA 5. Tenemos también algunas novedades para la PlayStation 4 que se está viniendo ahora con todo, se lanza al mercado. Tenemos también lo mejor de la red, donde vamos a estar comentando algo de que hayamos visto en las redes sociales y algunas que otras cosas más. También sacamos una entrevista en vivo que estamos ahí tratando de que salga. Vamos a ver si podemos entrevistar al ex baterista de Alma Fuerte, que fue en su momento, que es Walter Martínez. Así que bueno, tenemos un poco de eso y tenemos la compañía de ustedes, como siempre. Gracias, Rolly. Vamos a escuchar música para antes de cerrarlo. 5 minutos metemos... Tres temitas. ¿Puedo pedir un temita? ¿Puedo pedir un temita ahora en este momento? ¿Vos pedís? Dura poquito. No sé si lo pasamos. pedí que querés mucha música. Traje ahí Llora Conmigo, si no te molesta por acusar. Dale. Pásaselo. Llora Conmigo se llama. Y dice así. ¿Cómo entender tanto ruido por fuera y sentir el vacío eco en mis venas? Ya nada se parece y hay vientos que arriman la pena. ¿Quién me explica la injusticia que hoy llega a mi puerta? Y hasta el cielo está partido. Será por eso que escupe piedra y suelta lágrimas y llora conmigo abatido. Amigo, hermano, hoy te extraño y aunque tu risa va conmigo, no camino solo, este viaje lo hago contigo. No hay finales ni despedidas donde no existe el olvido. ¿Quién me explica la injusticia que hoy se encuentra conmigo? Y hasta el cielo está partido. Será por eso que escupe piedra y suelta lágrimas y Bebecho, igual de la vieja nocturna. Qué lindo tema. Hay que juntar. Me dicen, Robir, me debes un tema de las manos. Dejá de andar prometiendo birras. Tenemos la... Pará. Las manos. No, las manos no las pasamos. Ah, me vas a quedar mal. Bueno, vamos a escuchar, dale. Hacemos magia que entre todo. Y este tema para... Yo tengo un... No es alter ego. Alter ego es, pero en versión femenina. ¡Qué pregunta! No es alter ego. Es como la versión femenina tuya. ¿Cómo sería? Bueno. ¡Me mataste! Despacio, cerebrito. ¡Para la gran Diega! Ahí va. En la calle, que se la protesta, no hay bala que la calle. Que hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20 y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20. Lo quieren dormir con la esperanza. La mentira choca contra la pancha. Crece y crece, en el fondo sabe que se vayan todos. En la cocina clave de que lado estaba Kirchner y Duhalde. El 19 y 20, del lado de los criminales. Del lado de los criminales. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20 y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20. Estamos yendo. ¿Qué haces parado? Pará, no te vayas. Me paré. No te vayas, creo que es un tema, che. Nos estamos yendo. Estuvo Bernie en operación, estuvo Robert conduciendo este ciclo colectivo. Claro, de llamar Lobo Suelto. Y estuvo Robert, yo digo, acompañándonos en producción y... Che, muchas gracias, la verdad que programó el hoy, Qué lindo que suena País Aborigen y qué comunión que se da acá en Lobo Suelto. Nos vamos la semana que viene, nos estaremos encontrando a la misma hora en el mismo lugar. Nos vamos con Cadena Perpetua, el sueño del pibe. Somos muchos somos muchos, más que vos.